montaña, muy triste y afligido, reposaba mis penas, me sorprendió un silbido. Un hermoso mochuelo que comprendió mis penas y con su alegre canto animo un ser vencido. Yo comencé a contarle mi vida y mi destino, pero aquel mochuelito no prestaba atención. Entonces comprendí que no quería relatos y aquel también sufrí un profundo dolor. Me dediqué a escucharle pero él no vaciló, de repente cortó tan hermoso silbido, dándome a comprender que cantara con él y aquel que sufre y canta recibe un gran alivio. Dándome a comprender que cantara con él y aquel que sufre y canta recibe un gran alivio. La jaula en que estaba y que servía de prisión había quedado lejos y se encontraba libre. También había llegado a mí la salvación. Yo comencé a cantar, se olvidaron mis penas. Contento el mochuelito, una señal me dio. Comprendiéndolo todo, seguí cantando versos hasta que lentamente el mochuelo se alejó. Un hombre no está solo, aunque lo crean vencido, de repente se encuentra con un sincero amigo. Metido en la montaña, un mochuelo presidiario me dio la dicha inmensa que nunca había tenido. Metido en la montaña, un mochuelo presidiario me dio la dicha inmensa que nunca había tenido. Thank you.